Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Harry el Sucio. Una cinta de Don Siegel. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. Esta cinta se filmó en 1971, cinta norteamericana, en cuyo reparto tenemos a Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santori, entre otros. Una pequeña sinopsis. Harry Callahan, un policía de San Francisco, es conocido con el apodo de El Sucio por sus expeditivos métodos para combatir el crimen. El agente recibe la orden de capturar a Scorpio, un francotirador que tiene aterrorizada a la ciudad. A finales de la década de 1960, irrumpió en San Francisco un psicópata que actuaba bajo el nombre de Zodiaco. Asesinó a 5 personas y escribió varias cartas a la policía explicando sus planes. El llamado asesino del Zodiaco inspiró desde entonces varias historias que han sido llevadas a la pantalla. La primera de ellas fue Harry el Sucio. El matrimonio formado por Harry y Rita Fink redactaron un guión basado en estos hechos que llevaba por título Dead Right. En principio se trataba de un proyecto que iba a ser protagonizado por Frank Sinatra, por entonces bastante metido en el género policiaco, películas de gángsters, todo esto, tras su paso por Hampa Dorada, El Detective y La Mujer de Cemento. Pero justo coincidió con que el actor y cantante había sufrido una lesión en una mano, por lo que no podía intervenir en ninguna cinta de acción. El guión llegó entonces hasta Paul Newman, puesto que originalmente la personalidad de Harry Callahan no distaba demasiado de la de Harper, investigador privado. Pero a Paul Newman no le terminó de convencer la historia. Clint Eastwood tuvo la oportunidad de leer el guión y pensó que haciendo unos pequeños retoques, digamos, podía llegar a ser una buena producción para su compañía Malpaso, que no estaba pasando un momento muy bueno. Entonces el actor se puso en contacto con Don Siegel, con quien había trabajado en La Jungla Humana, Dos Mulas y una Mujer y El Seductor. Ambos estuvieron de acuerdo en que era necesario endurecer más al personaje, es decir, crear un héroe de armas, un tipo en el que había interpretado en La Jungla Humana, algo parecido, ¿no? Y con ese propósito contrataron al guionista de ese largometraje, Dean Reisner. Y tras unos cuantos cambios, nació Harry el Sucio. Con el respaldo de Warner Brothers, la película se filmó durante la primavera de 1971. Todos los exteriores se rodaron en San Francisco. Los interiores y algunas secuencias especialmente complicadas, como la del robo inicial, se recrearon en los escenarios del estudio en Burbank. El rodaje fue bastante duro, sobre todo para Clint Eastwood, que se metió tanto en su papel que hasta insistió en protagonizar las escenas de mayor riesgo, sin dobles. Los ejecutivos de la Warner sintieron escalofríos cuando se enteraron, por ejemplo, que el actor tenía previsto saltar desde un puente a un autobús en marcha. Siegel y Clint Eastwood, que ya se conocían bien, trabajaron juntos sin demasiadas dificultades. Solo tuvieron un problema serio con el final de la película. El director insistió en que quería rodar un plano en el que se viera cómo Harry, asqueado por todo lo ocurrido, lanza a un río su placa de policía. Clint Eastwood se opuso, entendiendo que aquello era como un gesto de debilidad, ¿no?, impropio del personaje. Al final se impuso la idea del director. Aunque no fue especialmente más violenta que otras películas estrenadas durante aquellos años, la presentación de Harry el Sucio hizo correr ríos de tinta. Muchos críticos aseguraron que se trataba de una apología de la violencia fascista peligrosa que animaba a los policías a transgredir las leyes con la idea de que el fin justificaba los medios. Al público, pues, le resbaló bastante el contenido ideológico de la película, si es que realmente lo tiene, y se divirtió de lo lindo con las frases del durísimo justiciero Harry el Sucio, pues tuvo una extraordinaria carrera comercial y consagró definitivamente a Clint Eastwood como una de las estrellas más taquilleras de Hollywood. El actor volvió a encarnar posteriormente al mismo personaje en otras 4 ocasiones: Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor, Impacto Súbito y La Lista Negra. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.